Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira. ¿En qué de última? Siempre estamos pensando en ti y en la vida. Por eso, hoy te invitamos a navegar junto a nosotros en un espacio transformador de conciencia, en el que el valor central es el ser humano, la vida y la no violencia. Respira el momento. Hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de ¿Qué de Última? Yo soy Lore y estamos felices de tenerte una noche más con nosotros. Recuerda, esta es una iniciativa que forma parte de la Comunidad para el Desarrollo Humano y nos encanta que estés con nosotros compartiendo esta iniciativa maravillosa. En esta nueva temporada, que es la tercera, como les hemos comentado, nuestra idea y lo que queremos y lo fundamental que queremos transmitir es acerca de lo humano y de la vida. Todas esas cosas cotidianas que nos permiten crecer, transformarnos y aprender. Así que nada, estamos muy felices de que esto sea una noche más hablando con ustedes. El tema de hoy es maravilloso, es un tema fuerte, importante, quizás está de moda y nosotros vamos a ver unos mitos y algunas verdades sobre esto. Ya les contaré en un ratito qué es. Aprovecho ahorita, pero para agradecer a la Casa de la Cultura por permitirnos generar este espacio de intercambio. Y además te quiero recordar, empezando nuestro programa, que nos escuches a través de nuestra radiofrecuencia Casa de la Cultura 940M los sábados de 8 a 9 de la noche. Ahí también estamos y ahorita en nuestro Facebook Live todos los martes. Así que, por favor, pon comentarios, que el día de más me olvidé de decirte antes, mándame los comentarios para que podamos, por favor, leerte, escucharte y compartir también con ustedes. Escríbenos todo lo que pienses, sientas, anécdotas, experiencias y etcétera. ¡Ay, qué buena la chance, Julio! Ok, vamos a empezar entonces justamente con este programa. Quiero presentar a ellos, que son mis hermanos del alma siempre. Bueno, una se está conectando y veamos si es que logra conectarse, pero también te saludo a ti, Andy. ¿Cómo estás? Hola, Lore. Hola, amigos. ¿Cómo están? Yo estoy súper bien y además fui emocionado de hablar de este tema que creo que es súper necesario para todos nosotros. Así que tengo muchas expectativas de un programa súper lindo hoy. Eso, gracias. Qué lindo. Gracias, Andy. Sí, yo también tengo expectativas maravillosas. Déjame ver si Sha por ahí está conectando. Bueno, creo que ya está conectando su audio. Así que hasta que Sharon, nuestra amiga que también va a estar con nosotros el día de hoy, se incorpore, vamos a presentar a ellos dos, que son nuestros invitados de honor, nuestros invitados de lujo el día de hoy. Ellos son Nora y Bernardo. Vamos a presentar primero a Nora. Ella es actriz clown, es pedagoga, directora de teatro, productora cultural, se formó en la Universidad Central, en la Escuela de Teatro, en la Laboratorio de Manayerba, Frente de Danza Independiente, Escuela de Mimo Pepe Vacas, entre otros. Forma parte del grupo clown Pilo Artes Escénicas, en el cual actúa y dirige y produce varias obras para niños, niñas y público en general. Además, es la directora del FestiClown, un festival internacional de payasas y payasos que cuentan con 6 ediciones este año lanzan 7. ¡Wow! Es un montón, qué lindo. Qué chévere eso. Hola, Nora, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Lore, hola a todas y todos. Muy bien, gracias por esa presentación hermosa. Feliz, estoy muy feliz de esta invitación. Me siento muy agradecida por ser parte de este proyecto y de este programa y del tema que vamos a hablar ahora, que me encanta. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Vamos a presentar ahora a Bernardo Andrade. Él es coach en PNL y orador en formación. Su propósito de vida es ayudar a inspirar a jóvenes emprendedores a encontrar su propósito de vida y que puedan tener claridad, simplicidad y sean productivos para que creen un estilo de vida abundante, libre y saludable. ¡Wow, Bernardo! Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, hola, hola, Lore. ¿Cómo están todos? O sea, como que en verdad estoy súper, súper bien. O sea, emocionado de estar aquí. O sea, como que gracias por la invitación también. O sea, y en verdad, o sea, como que esto del amor propio es algo que me apasiona, que me... O sea, como que me encanta hablar de estos temas, entonces, o sea, como que en verdad, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bernardo nos contó ya un poquito, ya habló, ya dijo este término maravilloso. Nuestro tema de hoy es el amor propio. Esto que se puso muy de moda, ¿no? En muchos momentos de la vida, el amor propio, que en cierta parte y en determinado momento fue como un auge dentro de lo que se hablaba, dentro de la psicología, dentro de un montón de cosas, incluso de las artes, ¿no? Que podamos hablarlo también. Para nosotros es importante hablar y abordar el amor propio desde un espacio bastante espiritual y un espacio que ayude mucho a la gente a entender lo que realmente es. Sí, es wow. Este enfoque especial que es la internalización, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar. Tenemos en este momento tenemos tres espacios, tres preguntas que voy a hacer. Esto les recuerdo también un poquito a las personas que los están escuchando. Y a Bernarda y a Nora también les recuerdo un poco. Hola, ya. Ya estás con nosotros. Entonces les recuerdo un poquito. Van a haber tres momentos. En esos tres momentos, tres preguntas, vamos un poquito a... vamos a trabajar en esta parte y vamos a abordarlo. Y cada uno podrá decir concretamente lo que piensa y siente. Empecemos entonces, Bernardo, Nara, Andy, Sham, si estamos listos para esto. Me gustaría saber el concepto. ¿Qué es amor propio? Y adelantarnos un poquito. ¿Qué acciones concretas debo tomar para llegar al amor propio? No sé si quieres empezar, Bernardo, en esta ocasión tú. Te vamos a dar la palabra para que empieces. Ok, bueno, para mí... O sea, como que el amor propio, o sea, como que desde mi punto de vista, o sea, en verdad, o sea, es como que volver a ser niño, ¿no? O sea, como que recordar ese niño, ese ser hermoso que éramos, ese ser, o sea, en verdad, o sea, como que súper amoroso, es volver a esa esencia de niño, ¿no? O sea, como que también para mí, es aceptar realmente quién es uno mismo, o sea, como que realmente es aceptarnos, o sea... Y amar lo que somos, o sea, como que amar también nuestras dificultades, amar nuestras, o sea, como que nuestros problemas, o sea, es algo que a mí, o sea, como que les cuento también, o sea, para que me conozca la gente que nos estén viendo, o sea, quién es Bernardo Andrade, o sea, bueno, Bernardo Andrade, o sea, es un chico que durante toda su etapa del colegio, o sea, como que siempre tuvo bastantes dificultades, problemas, o sea, como en lo académico, en lo relacional, o sea, como que me costaba demasiado, o sea, entonces, y también si es que, o sea, como que si es que no me puedo comunicar también, o sea, esto es parte de una dificultad que tengo, o sea, como que me descubrieron hace años también, que se llama síndrome semántico pragmático puro, ¿ok? O sea, como que, ¿qué es eso? O sea, es una dificultad que afecta solo en la parte del lenguaje, y también, como que en la parte del aprendizaje. Entonces, bueno, como que yo a lo largo de toda mi vida he tenido que aceptar esto, he tenido que trabajar con esto. Entonces, para mí es algo súper, súper bonito hablar de estos temas, ¿no? Entonces, bueno, como que ese es Bernardo Andrade y actualmente me estoy dedicando a lo que más amo, que es el coaching, el crecimiento personal, el emprendimiento, esto, ¿no? Entonces, otra parte que también es, que para mí es, el amor propio es, como que dar incondicionalmente, como que a los demás, como que sin esperar recibir nada, como que nada a cambio, pero es amarnos completamente a nosotros mismos. Como que también es estar agradecidos por todo lo que tenemos, gratitud siempre, y crecer, enfocarnos en crecer cada día, en cada día, nosotros ser mejores, enfocarnos en eso, ¿no? Y eso, como que es lo que para mí es el amor propio, y de ahí cómo llegar, al amor propio, como que, bueno, yo no tengo la clave perfecta para llegar, a amarnos completamente, porque es el proceso de cada uno, ¿no? Como cada uno se da cuenta de qué es lo que le hace feliz, de qué le lleva a cada uno, esa felicidad, ese amor propio. Entonces, pero si algo les tengo que dejar, es como que un ejercicio de volver a vernos como éramos de niños, ¿no? Como que volver a esa esencia, ese amor, como que esa, ese niño, ese amor que teníamos, ¿no? Entonces, es eso. Eso es lo que quería compartir. Qué lindo, Bernardo. Gracias por contarnos tu historia, además por compartir con nosotros. Sí, maravilloso. Gracias. Que estés aquí con nosotros. Es para nosotros un honor tenerte. Y qué hermoso, me encanta lo que dices. Creo que ahí pinchas en algo que es importantísimo, y es el tema de la infancia, ¿no? De los niños. Los niños entienden el amor propio así, clarito, está como súper. Yo creo que los niños y los animales, me atrevo a decir. Alguna vez leí un libro súper interesante, que no me acuerdo el nombre, me encantaría encontrarlo de vuelta, pero que trataba sobre que los niños y los animales siempre están en el presente, siempre. O sea, y había con imágenes, y es chéverazo. Y me encanta lo que dices, porque esa esencia natural, como genuina, que todavía no se va como modificando, quebrantando en la adolescencia y adultez, es justamente eso, ¿no? Esta internalización. A pesar de que puedes ver que a un niño pequeñito le tienes que enseñar a conocerse, pero el amor propio es más profundo que eso, es como justo esto que decía, volver allá adentro, al centro, es sentirte ahí pleno en el aquí y el ahora. Entonces, gracias por esto, ¿no? Creo que esto abre puertas a nuestra conversación también. Gracias, Bernardo, por esta primera intervención. Vamos. Listo. Gracias. Vamos a seguir contigo, Norita. No sé si quieres compartirnos, conversarnos y seguimos después con los chicos. Te escuchamos. Gracias. Le escuchaba al Bernardo y tenía preparado algo, ¿no? Pero les voy a comentar. Yo hago clown, hago teatro clown, que me pongo la nariz y soy payaso y me encanta, ¿no? Entonces, cuando ustedes hablaban acerca de los niños, que los niños, el amor propio de ellos está ahí, la cuestión es que los niños están en el presente. El clown trabaja con tu niñez, o sea, con la parte de ser como niño, o sea, vuelve a tu niñez, que es básicamente es volver a estar en el presente, en mi necesidad de hoy, de ahora. O sea, tengo frío, me pongo el suéter, tengo hambre, yo como, ¿no? Un poco ahí con el clown juegas con eso y es este amor propio, ¿no? Y en el arte, básicamente, o en el teatro clown, y en mi experiencia es súper importante eso, porque además del clown disfruta del error, ¿no? Justo quería hablar lo que le decía, le pasaba al Bernardo, que tenía un nombre súper raro que dijiste que no lo alcancé ni a notar, hijito. Pero la cuestión es que con eso tú trabajas y me parece maravilloso. Eso es un ejemplo divino de la vida, que con eso tú puedas trabajar. El clown trabaja con el error, o sea, con mi gordito, que de la cintura que nunca se me va y que es complicado y que ni por las abdominales se me va, que la papada de aquí, que todas esas partes que no quieres de tu cuerpo o de cómo hablas, ¿no? Con el acento quiteño que tienes o con las manos grandes, todo eso trabaja el clown. Y luego que se cae, que no puede, que repite, yo siempre olvido todo, ¿no? Me olvido las llaves, me olvido cosas. Es esta parte de no estar en mi presente. Y en el cotidiano se vuelve un error. En el teatro clown, esta es mi fortaleza, y con esa fortaleza yo juego, porque de ahí sale el chiste, el gag, y el público se divierte. Y entonces, ahí, ¿a qué iba todo esto? A que al conocerte tú, pero en conciencia, en qué sientes, en qué necesitas, en qué quieres, ahí puedes trabajar el teatro clown en libertad, ¿no es cierto? Porque estás trabajando básicamente lo que soy, lo que me expongo, que me nació esto por lo del Bernardo. Y los niños están en eso, ¿no? Están en su presente. Ahora, necesitamos ya cuando crecemos, tenemos un contexto social, un contexto cultural, ya mi parte física que les comentaba y mi parte fisiológica, y para mí el amor propio es aceptar todas estas partes. Ahora, lo que tú decías, Lorena, que cuando vamos creciendo como adolescentes y adultos y todo esto, nos van formando o tal vez deformando, no sabemos, ¿no? Nos van formando a un lugar donde les conviene a cierta gente, pienso yo. Entonces, a partir de eso es estar en tu conciencia y en tu presente. Y lo que decía Bernardo, no tenemos yo no tengo la forma de qué. Pero sí hay como ciertas cosas que necesitas hacer, como cuidar tu alimentación, como cuidar tus pensamientos, saber qué piensas, estar en conciencia de positivos, negativos, qué me accionan, mis emociones. Yo ahora bueno, 45 años de la vida y trabajando las emociones aún. Es como, wow, reaccioné así, ¿qué pasó en mí? ¿Por qué pasa eso? Entre comillas, no debe ser la persona adulta, pero hay acciones que dices, esta emoción es por esto, ¿no? Incluso puedes ver ahí. Entonces, si tú miras lo que te está pasando a ti, puedes desde ahí elegir qué quieres, ¿no? O sea, dices, ok, me gusta la carne, pero a mí no me hace tan bien, entonces voy a dejarla. Y es porque yo elijo, porque a mí me hace bien. En la ropa, o sea, en la moda, en los jóvenes, que es súper complicado y que me pasaba, era como, ¿qué ropa me pongo? Es que no soy linda, es que esto. Está como tú te miras. Amar el ser único e irrepetible que eres. En el universo hay tantos clown como tantas personas existen, porque el clown es único e irrepetible. Mi clown soy yo. Y hay tantos clown como tantas gentes hay en el universo. Entonces, amar lo que, como eres tú, pero aceptando en conciencia como el porte que tienes, el un pie más grande que el otro, toda esta parte, ¿no? Y es complicado en cierto modo porque hay un estereotipo de la sociedad que te plantea cómo debe ser algo. Y cuando te comparas, ahí es lo complicado, ¿no? Entonces, esto del amor propio me encanta porque es aceptarte a ti tal cual eres y con tus virtudes. Y yo no diría defectos, sino más bien tus cosas a trabajar. Como decía Bernardo, que no sé si tu cuestión que decías que tienes, ¿no? Yo soy disléxica, por ejemplo, ¿no? Espacial, ¿ya? Entonces, yo no calculo bien derecha, izquierda. Si voy en un taxi, le digo al señor del taxi, a la derecha, y él agarra a la derecha. ¡No, era por aquí, era para allá! ¡Ay, pero me dice a la derecha! Entonces, ya, ok. Trabajar eso, ¿no? Te golpeas y dices, ¿por qué me pasa a mí? Porque yo tengo esto. Entonces, ahí entra el conocimiento de mí. Mi aprendizaje, es muy importante aprender, ¿no? Título, lo que quieran sacar, pero aprender mucho y ser autodidactas pienso que es importante también sobre ti mismo. ¿Cómo aprendes tú? ¿Qué tipo de pedagogía te funciona? Porque todos somos capaces. Ahora tenemos diferentes cosas como aprender y cómo hacerlas, ¿no? Entonces, si tú tienes un ritmo diferente, hay que respetar ese ritmo para poder avanzarlo. Y ahí es donde entra el amor propio. Es, ok, yo necesito este tiempo para hacer mi comida. Yo necesito este tiempo para hacer mi maestría. Yo necesito este tiempo porque hoy quiero tener un hijo. O sea, cualquier cosa que tú quieras hacer, te organizas y lo logras. Y ahí vienen los logros. Te felicitas, te abrazas, te apapachas, te quieres, te mimas. Y cada vez creces. Como el Bernardo decía, hay que ir creciendo desde la conciencia, desde tu cuerpito, desde la vida, y todo eso hace que el mundo se haga más amigable en realidad, pienso yo, ¿no? Desde esta parte de la vida. Chéverísimo, muchísimas gracias, Anita, qué lindo, qué hermoso lo que nos estás comentando. Quiero hacer un poco de referencia a todo lo que has dicho, ¿no? Porque es fundamental, y bueno, los dos lo dijeron, ¿no? Como el amor propio no es una receta, no es como así se ama uno mismo, ¿no? Pero sí está lindísimo esto de saber elementos que componen el amor propio, como uno de los que acabas de decir, ¿no? Como amar el error entre comillas, ¿no? Amar esto que socialmente creemos que es un error y qué hermoso que se vincula a la libertad. Creo que no hay amor propio más puro y armónico que cuando es realmente libre y en plenitud. Esta libertad real, ¿no? Esta libertad que no va dañando al mundo, esta libertad que está en mí y que va más bien y acompañando al mundo entero. Yo creo y les propongo también a Nasha y a Landy, que ahora creo que nos van a comentar, esto interesante que acaban de decir, lo quiero decir, resumir así, bueno, ustedes me dicen si están de acuerdo, como amarse a uno mismo también es hacerse cargo a todo nivel, me hago cargo de mí mismo a todo nivel, emocional, físico, médico, ¿no? Si es que por ahí tengo un dolor o algo, voy hacia algún lugar, ¿no? Puede ser alternativo o no alternativo, pero voy donde un médico me va a atender, donde un especialista, vayan donde son los psicólogos, por favor, somos gente maravillosa. Es importante ir al lugar de hacerse cargo de uno mismo a todo nivel, de mis decisiones, de mis palabras, de lo que me gusta y no me gusta, de todo eso. Entonces, qué lindo esto que estamos compartiendo. Dale, Ani, ¿vas? ¿Estás listo? Escucha, vamos para ir cerrando el primer momento, ¿va? Ya. Bueno, pues tampoco creo que haya una receta para el amor propio y voy a hablar desde mi experiencia, desde mis testimonios, como siempre. Y bueno, pues a mí cada que tengo que hacer referencia al amor propio, me planteo las dos preguntas que nos planteábamos en el sentido de la vida, que son como quién soy y hacia dónde voy. Entonces vuelvo a plantearme quién soy, es como fue lo importante para mí recordar y construir esa persona que soy todos los días, sobre todo para no caer en esto que nos contaba Nora de estarme comparando constantemente con este estereotipo social que nos están implantando en todos los lados, en todos los medios. Entonces creo que es muy importante como plantearse eso, quién soy. Y también, ¿para dónde voy? Porque así tengo como las metas claras y no veo la vida como cuando hablábamos en el programa de los fracasos. Siento que cualquier cosa que ocurre me derrumba y frena el sentido de mi vida y me hace como perderme de quién soy. Creo que aprendo a aceptar esos fracasos, aprendo a aprender de esos fracasos y aprendo cómo identificarme, a tenerme constantemente claro. De ahí creo que en cuanto al amor propio, muchas veces sí me cuestiono bastante si realmente me amo bastante, si realmente tengo mucho amor propio, no estoy totalmente seguro de eso, pero o sea, siento que soy muy feliz, totalmente feliz, que se ama muchísimo, que agradece a la persona que es, agradece a las personas que me rodean. Entonces creo que eso es una parte muy importante del amor propio, pero a veces sí me encuentro como en este lado oscuro del amor propio. Por ejemplo, hace unos añitos atrás yo estaba convencidísimo de que toda mi familia son esos que tenemos el metabolismo aceleradísimo, entonces nada nos engorda, y pum, llega la cuarentena y me engordó. Entonces ahí sí estoy como chuta, estoy cuestionándome constantemente. Pero cuando ya estoy como que en el lado claro del amor propio, en cambio empiezo a decir como no, o sea, sí es cierto, ya subí unos kilitos, pero sigo siendo yo el Andrés de siempre con los mismos sueños, que algún momento iré al gimnasio después de un añito con sacar la cuarentena, y ahora por lo tanto está bien. O sea, además es bonito el aprendizaje de cachar que no tengo el metabolismo tan acelerado como creía. Pero entonces creo que eso es como para mí el amor propio, porque como les digo, realmente no he tenido tantas experiencias, o tal vez nuevamente me estoy basando en este estereotipo social del amor propio que también creo que existe. Entonces me comparo con estas personas que yo creo que se aman bastante y que yo no soy igual, pero para mí mi referencia al amor propio, mi centro, lo que no me desvía, lo que no me desestabiliza, son esas preguntas de quién soy, hacia dónde voy, qué tan feliz soy en mi vida, qué cosas me hacen muy feliz, con qué me identifico. Y también para mí es full importantísimo como las personas que me rodean, porque también me inspiran constantemente ver cómo las personas que me rodean también se aman muchísimo constantemente y también me ayudan como a mí a amarme mucho, a aceptarme constantemente. Y esto que creo que es como súper sencillito, pero que también creo que funciona mucho, es como las cosas que te dices constantemente y que no esperas que las demás personas te digan, como por ejemplo, que eres muy inteligente, que eres lindo, que eras sexy cuando tenías el metabolismo más acelerado, ¿no? Pero creo que esas cosas también son como súper chéveres, que tú mismo te las digas para que tú mismo las integres en ti. Y también es chéverazo como la gente que te rodea, porque también te las dice y también te ayudan como a fortalecer más ese amor propio, ¿no? Pero no importa si no te las dice. Entonces creo que esa ha sido mi experiencia como chiquita en el amor propio, pero que hasta ahora me hace bien, me ha hecho sentir feliz, digamos, con lo que soy. Y obviamente con todo lo que ustedes han aportado también me abre muchísimo más esa perspectiva. Eso. Qué verísimo, qué lindo, qué buena experiencia. Vamos a hablar más a fondo sobre el tema social en una de las siguientes preguntas, que me parece genial lo que dices. Y quisiera contar una cosa pequeñita, ¿no? Como hay un hilo fino entre esto, porque es confuso. Quizás la gente dice, pero, ok, o sea, pero entonces amor propio es, no importa cómo esté tu cuerpo. Ajá, amor propio no importa cómo esté tu cuerpo. Pero también amor propio es saber que si como algo demasiado dañino para mi cuerpo, no importa cómo mi cuerpo se forme, se me va a tapar una arteria, ¿no es cierto? Entonces eso ya no es un tema de estereotipo social. Entonces es por ahí lo que el amor propio llega a confundir a las personas. Perfecto, el cuerpo que tenga la forma que tenga que tener, porque eso es lo que como siento yo y está lindísimo. Pero eso, a descuidar mi alimentación, y esto es un jalón de orejas para ti, a descuidar mi alimentación es distinto, ¿no es cierto? Es diferente darle comida nutritiva a tu cuerpo, comida de la Pachamama, granos y cositas así. Es mucho más amoroso hacia mi cuerpo que comerme un kilo de papas fritas diaria, ¿no es cierto? No importa cómo esté nuestro cuerpo, no importa que, como decían ahorita, aparezca la papa, no va por ahí. Entonces, eso quizás es la confusión que tú decías, ¿no? Es como esto del amor propio que está de moda, que es medio raro de entenderlo. Porque, ajá, hay todo un discurso dentro del amor propio que plantea esto, ¿no? Como, ay, es que estoy súper fit y súper flaquito, es amor propio. No, no es amor propio. No importa, no tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con lo que le estoy nutriendo a mi cuerpo. Eso. Y como aclarando esa partecita, vamos ya contigo para ir cerrando este momento, porque, hijo, nos estamos yendo de largo. Vamos. Gracias, Lo. A ver, yo creo que el amor propio es una relación contigo, con tus sentimientos, con tu físico, con tus comportamientos. Y al ser una relación es algo que se va construyendo. Y creo por experiencia también que es una construcción que no es fácil. Para unos es más fácil que para otros. Y en mi caso, por ejemplo, cuando no te enseñan desde pequeñito a que eres muy valioso, a que eres muy inteligente, a que vales mucho en el mundo, o no sé, como no te van recordando lo importante que es tu existencia, no vas cachando que este amor propio es importante y que es importante que te valores, que es importante que esta relación sea positiva. Entonces, para mí, por ejemplo, fue difícil construir un amor propio y lo sigo haciendo. Y está bien, o sea, está bien no cachar del todo, tal vez... esto del amor propio está bien si está sintiéndolo, por ejemplo, Dani, si todavía lo está experimentando, si está descubriendo cosas, está súper bien. Y bueno, eso, y también creo que esto de hacerse cargo de uno mismo es lindo, pero no tomarle el hacerse cargo de uno mismo como algo de, como una carga, como, ay, bueno, ya me toca ir al doctor, me tengo que hacer ver. Más bien como algo que te nace porque te quieres sentir bien, porque te amas. Y ya. Y esto de las cosas que puedes hacer para tener amor propio también es súper relativo y depende mucho de la persona. Por ejemplo, para mí hacer yoga me ayuda mucho, pero a Landy no le ayuda, así que no le ayuda nada y no le gusta. Entonces es algo como una herramienta que te ayuda tal vez a ti y al otro no. Entonces creo que es algo que está en uno mismo y que uno lo tiene que ir descubriendo. Y que, bueno, que lo puede hacer de a poquito. Eso. Sí, sí, sí, qué bonito esto que acabas de plantear. Como el respeto al ritmo, eso me parece fundamental dentro del amor propio. Y dijiste una palabra que es fundamental como para ir cerrando este primer momento y es construcción. Como el amor propio se va construyendo, ¿sí? Es ese camino así paso a paso hasta llegar a esto y como el amor propio tiene áreas, ¿no? No es como, ay, sí, yo me amo en todos los aspectos. Uno se puede amar en un aspecto y en el otro no amarse en nada. Así, y bueno, eso es importante. Qué lindo, ya qué hermosa palabra que me acabas de traer, esto de construcción. Construir, de construir también. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. en Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Que de Última. Bueno, sigamos al siguiente momento porque creo que nos estamos emocionando mucho. Y la segunda parte, la segunda pregunta es fundamental. Hemos hablado, hemos dicho que el amor propio tiene mucho que ver con nosotros, con qué quiero, qué siento, qué vivo. Entonces, muy interno, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿qué pasa si yo me amo mucho a mí y tengo un pensamiento muy claro? Y esto es para mí amor propio, pero ese amor propio para mí, lo hago entre comillas, va lastimando al mundo, va lastimando al resto. ¿Realmente será amor propio? Entonces, eso es lo que quiero plantear. ¿Cómo el amor propio ayuda al mundo? Esa es la pregunta fundamental. ¿Cómo el amor propio puede servir o puede ayudar al mundo? Entonces, eso quisiéramos saber. No sé, ahorita, si quieres empezar tú esta vez, en cambio, nos vamos tonando con estas invitadas de lujo. ¡Ay, qué hermoso de lujo, dice! ¡Lindo! A ver, yo pienso que si ya lastima, no es amor propio. Si te lastimas a ti mismo o lastima a alguien más o al planeta, animales, lo que sea, en el sentido de la vida, no es amor propio, es otra cosa, ¿no? Entonces ahí tenemos que estar claros porque yo solo me imagino, ¿no? Imagínate a los seres humanos del planeta, a los millones de seres humanos del planeta, con un equilibrio, con un amor propio, que saben lo que quieren, cómo quieren, sin influencia, no se influencian de todo lo que está afuera y saben lo que quieren. Todo lo que cada uno podría conseguir, solo en energía, el mundo estaría hermoso. O sea, energéticamente sería hermoso salir afuera y poder saludar con todo el mundo, porque confías en todos, ¿no es cierto? Esto es la utopía que siempre pienso, digo, o sea, si cada uno trabaja en sí, porque hay que trabajar en ti mismo primero, en ti. La persona más importante del planeta, la persona más importante de tu relación, la persona más importante de tu familia, eres tú. La primera persona más importante eres tú, la segunda persona más importante eres tú y la tercera persona más importante eres tú. Si trabajas en ti mismo en todos los aspectos, no solo estaríamos hablando de esto, habría un montón de gente que está preocupada de aquello y no habría la preocupación de me vas a lastimar, todo lo que vivimos, ¿no? Yo generalmente intento no pensar en lo negativo, pero hay muchas cosas que pasan súper fuertes en violencia y todo, ¿no? Entonces, no habría esta cuestión. Primero, yo pongo mi límite, el otro pone su límite y podríamos vivir en una convivencia súper amorosa. Entonces, solo es imaginarse el mundo así. O sea, de ahí hay un montón de ejemplos, ¿no? O sea, te digo, o sea, el Chaplin, después de toda su vida, lo que logró. Estamos hablando del teatro mismo. Aquí en el Ecuador, el teatro clown ni siquiera está reconocido en la universidad, o sea, en la parte burocrática, si quieres, y seguimos haciendo clown y seguimos haciendo cosas y seguimos ahí porque yo amo hacer esto, amo con toda la vida, el corazón, estar en el escenario con nariz y verles a los niños que te topan. Ah, es tan hermoso que si todos y todas haríamos cosas. Ah, y aparte de eso, ¿no? Hay que hacer muchas cosas antes de poderte presentar. Y entonces, si no amas realmente, no lo haces. Entonces, imagínate a las personas del universo, a todos y todas, haciendo lo que aman. Tendríamos unos científicos espectaculares, psicólogos maravillosos, médicos geniales, ebanistas maravillosos, artesanos de lujo. O sea, tendríamos una cosa maravillosa en el mundo. Ahora hay cosas que decimos, como decía la Sharon, ¡ay, es que me toca! Elige otra cosa que te haga feliz. Y vamos por ahí, ¿no? Entonces, ahí está el amor propio, ¿no? Porque no sabes. Hacer lo que amas es desde ti, es desde tu amor propio, y de ahí, de añadidura, viene la cuestión económica, que es un aspecto fundamental de la sociedad, ¿no? La parte cultural, la parte social, viene de añadidura y no tienes idea de lo que se puede abrir. Entonces, ahí yo pienso que trabajar en tu amor propio es cambiar el mundo, básicamente, porque desde ti cambias eso. Desde, bueno, yo siempre hablo, cambiamos el mundo nosotros, o sea, con un guagua que se ríe, una persona, porque la risa ocasiona tantas cosas maravillosas en tu cuerpo, en tu vida, en tus neuronas, para mí es maravilloso. Yo estoy completamente segura que haciendo clown estoy cambiando al mundo, ¿no? Entonces, y además desde lo que yo siento, desde lo que veo que se ríen, desde lo que sé que físicamente, químicamente les causa en su cerebro. Entonces, es hermoso. Ahora, también me imagino, y voy a seguir repitiendo, el mundo entero, todos los seres humanos, mujeres, hombres, haciendo lo que amamos, desde nuestro amor propio, desde quién soy y a dónde voy, como decía el Andrés. Uf, imagínense qué lindo sería vivir aquí. O sea, sería más lindo, ¿no? Porque es tan linda la vida que, ve, ahí está. Ahí les dejo la utopía tan linda. Qué lindo. Sí, sí, Narita, qué hermosa utopía, ¿no? Qué lindo poder imaginarse el mundo. Sí, yo creo que, a ver, yo soy bien positiva en eso, ¿no? No creo que sea tan difícil llegar a eso, ¿no? Y hacer como así globalmente, mundialmente, no sé, peor con los políticos que hay por ahí parados. Es complejo, pero creo que así como lo que estamos haciendo hoy, en este presente, hablándole al mundo sobre lo que sentimos, lo que pensamos, ya genera. Entonces, qué lindo esto. Quisiera darle un pequeño resumen, así los que están escuchándonos están con nosotros. Esto que decías, ¿no? Como mientras más amo hacer lo que hago, mientras más elijo amar, voy regando esto al mundo y voy ayudando al mundo. Entonces, sí, definitivamente, desde tu perspectiva, el amor propio tiene que ver con lo que se extiende, con lo que se proyecta. ¡Qué bonito! Bernardo, estamos listos para escucharte desde este punto, esta segunda pregunta. ¿Qué sientes? Ok, Soso, como que súper, súper bonito lo que han dicho todos, en verdad, Soso, como que me ha gustado un montón, ¿no? O sea, como que, o sea, como que empezando, Soso, como que desde lo que dijo Nora, Soso, como que del clown, o sea, como que, como que de ser payasos, ¿no? Soso, como que de eso también se trata de la vida, ¿no? De actuar, de divertirse, de, o sea, como que aquí, a la final, nosotros vinimos, como que a hacer nuestra propia película, como que a crear nuestro propio, bueno, a veces no me salen las palabras, pero bueno, como que a disfrutar y a crear nuestro propio escenario, nuestra propia película, nuestro propio, sí, como que esto, ¿no? Entonces, como que eso me parece súper importante y también, como decía Andy, tener un propósito claro, ¿no? Tener, como que saber quiénes somos, como que hacernos esta pregunta, que a tanta gente, como que le cuesta hacer, como que un minuto, al día o 5 minutos al día, sentarse y hacerte estas preguntas que en verdad te pueden cambiar la vida, como que si te haces estas preguntas, en verdad es súper, súper importante, ¿no? Entonces, como que también tener, como que claro esta dirección hacia dónde nos estamos moviendo, en verdad, como que siento que si cada persona, encuentra este propósito de vida, este sentido, esta misión de vida, como que en verdad viviríamos más por nuestros sueños, como que iríamos por todo. Como que no habría tanto miedo en la gente, como que actuaríamos a pesar del miedo también, como que no nos regiríamos tanto por lo que opinen el resto, ¿no? Porque muchas veces nosotros vivimos en este miedo de chuta, ¿qué dirán el resto si es que hago esto, ¿no? Como que la gente empezaría a vivir, por lo que le apasiona, ¿no? Entonces, seríamos mucho más auténticos, únicos también. Como que permítete también, equivocarte más, equivócate más, como estábamos hablando antes de los errores, permítete, equivocarte, permítete equivocarte porque a través del, mientras más te equivocas y más rápido te equivocas, más aprendes y más rápido puedes, como que generar un cambio, ¿no? Como que yo también pienso que esto ayudaría mucho en los colegios también, porque yo pienso que, a mí el colegio no me gustó para, en verdad pasé súper, súper mal en el colegio, pero, como que yo pienso que que si nos enseñarían más, o sea, esto del amor propio, esto de, o sea, como que a cómo, o sea, como que a cómo gestionar nuestras emociones mejor en el colegio. O sea, desde chiquitos tendríamos una mejor autoestima, un mejor, o sea, un amor propio. Nos enseñarían cuál es nuestro propósito de vida, o sea, como que así las personas serían mucho más alegres, más felices, o sea, cuando salgan del colegio. O sea, porque fíjate que muchas veces, o sea, las personas salen del colegio o hasta salen muchas veces de la universidad y no sabemos quiénes somos, o sea, entonces, como que muchas me pueden matar, pero en verdad, como que la educación, en verdad, es algo que tiene que cambiar, estamos en un sistema educativo que no nos enseña, lo esencial, ¿no? A cómo vivir, ¿no? Entonces, este es mi aporte aquí, esto es lo que yo siento, lo que me sale ahorita, entonces, eso. Hermoso, hermoso aporte y hermoso lo que te sale, Bernardo. Súper chévere y súper claro en lo que nos decías. Creo que quiero hacer énfasis en una de las cosas que dijiste por honor al tiempo, y es el tema del miedo, ¿no? Planteaste esto del miedo, y es bien interesante porque pienso yo y siento yo, y siempre lo he planteado, que lo contrario del amor es el miedo, porque el miedo te estanca, el miedo te está en este pantano en el que no puedes salir y estás estancado. En cambio, el miedo es una acción, el amor es una acción concreta, me empuja hacia algo, ¿no es cierto? Yo camino al amor y no puedo decir como, ay, le amo a Lani, fin del comunicado. Tengo que hacer algo para amarle a Lani, la acción concreta hacia amarle a Lani, ¿ya? Entonces, qué lindo lo que planteas del miedo, porque el miedo nos, justamente, es como solo teórico, nos estanca, ¿no? Nos deja paralizados ante algo gigante. Entonces, como el amor propio también es justamente hacerse cargo de todos los miedos que tengo atrás, sin que sea un peso, como decía la Shah, pero que estén ahí, ¿no? Y ponerles al frente, darles un abracito a los miedos, decirles que fue miedo, a ver qué eres, ah, bueno, de este color eres, bueno, listo, no pes, váyase nomás, o quédate más chiquitito quizás, porque a veces cuesta que se vayan del todo, pero es muy lindo entender que cuando te amas a ti, entiendes y te haces cargo de los miedos que están atrás tuyo. Y eso, por añadidura, se proyecta al mundo, se proyecta a mi familia, se proyecta a mi pareja, se proyecta a mis amigos, a la gente que está alrededor. Y eso quería plantear. Y el tema este del colegio, y eso lo vamos a tratar también en la tercera pregunta, porque tiene que ver con los estereotipos, ¿no? Que tú lo vienes diciendo. Así que vamos volando. Vamos ya contigo esta vez, para ir cambiando, ir rotando los puestos. Y planteemos justo esta idea porque tenemos que volar a la tercera pregunta. Por eso, chicos. Yo quiero decir que primero, cuando tú te amas, sabes cuánto valor tienes, cuán importante es lo que aportas, y sabes cuánto mereces, por ejemplo, ser escuchado, cuánto mereces ser respetado. Y cuando tú cachas esto, y aparte piensas en lo otro, que es esto de la regla de oro, siempre se me va la regla de oro, como es. Pero no hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, tú cachas que a ti te encanta y te hace feliz que el otro te respete, porque sabes cuánto vales, que te escuchen, y muchas de estas cosas. Entonces dices, yo quiero esto para el otro también, porque yo sé cómo se siente, porque a mí me hace sentir bien y porque me hace feliz. Entonces transmites eso al mundo y también comienzas a entregar este amor, este respeto, este valor al otro también, y el otro comienza a ser feliz igual, y así todos somos felices y ya, y no digo mucho porque ya no tenemos tiempo. Hermosísimo, como una cadena, ¿no? Cuando uno está en armonía y está en paz, va emanando armonía y paz. Gracias, ya, hermosísimo. Vamos, Dani, escuchamos para encerrar este segundo momento. Gracias, Lore. Bueno, pues yo creo que en lo que aporta, con esa pregunta de qué sería lo que aporta al mundo, me acuerdo que en la escuela siempre nos venían a dar esas charlas del bullying y de los agresores y todo, y nos contaban que surgía el bullying o que los agresores en realidad sentían muchas inseguridades de sí mismos y por eso intentaban como ocultarlo, con ese ello, agrediendo a los demás con las inseguridades que ellos mismos tenían. Entonces yo creo que con el amor propio sería como al revés, estaríamos tan seguros de nosotros mismos y estaríamos como tan atentos de nuestras cualidades, de nuestros aspectos a mejorar y todo, que no tendríamos la necesidad de ir criticando a las personas, o de creer que hay personas que son superiores a otras, o de seguir implantando tantos estereotipos que nos hacen tanto daño. Entonces yo creo que eso sería principalmente, creo que como lo dijo Nora también, creo que sería como ir entregando lo mejor de nosotros, la mejor energía que nosotros tenemos al mundo y que esta se vaya replicando. Nuevamente mi testimonio. Por ejemplo, yo siento que soy así como súper feliz así, pero paso cagándome de la risa todo el día. Entonces siento que cuando estoy en la universidad con mis amigos o con cualquier persona, lo que principalmente hago es andar como mariposa de flor en flor repartiendo sonrisas y felicidad. Entonces siento que para mí es una parte muy importante de mi personalidad y de mi ser, y me encanta compartirla con todo el mundo. Entonces creo que también ese es otro de los aportes que tiene el amor propio para el mundo. Eso. Lindísimo. Ajá, absolutamente. Justo lo que Lasha también decía hace un rato, como esta cadena que se va replicando. Qué bonito y qué bueno, y gracias por contarnos siempre tu experiencia. Aprendemos desde las experiencias, ¿no? Bueno, antes de irme a nuestro tercer momento, me gustaría leer un comentario, bueno, leer uno y como nombrar otro. María Eugenia nos dice como hacernos cargo de lo que da, hacernos cargo creo que da una dirección más querida a la vida, a la vida. Muchas gracias por el temazo, chiques. Gracias por el lenguaje inclusivo, María Eugenia, y gracias por siempre comentarnos. Y el Isma Salazar pone unas caritas y unos aplausos, y creo que es tu pana, Bernarda, así que te está calitando por ahí. También, los amigos siempre se escuchan, qué bacán. Entonces eso, bueno, vamos a nuestro tercer momento súper rápido, porque creo que estamos con el tiempo. Y este último tiene que ver con justo lo que veníamos conversando, ¿no es cierto? Como el tema del sistema, de los estereotipos, de lo que estamos sumergidos ahí, metidos en esto, ¿no? Entonces, hemos dicho ya, el amor propio tiene que ver con luchar contra esos estereotipos, ¿no? No sentirme parte de esto social. Por eso el discurso es confuso. Por eso tenemos que saber desde dónde buscar el amor propio, ¿ya? Es bastante más espiritual que así lo que se va diciendo en la vida. Pero bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo el amor propio nos libera de este sistema y de estos estereotipos sociales? Entonces, vamos Norita contigo, les voy a pedir que esta vez tratemos de hacerlo así, más concreto, para que podamos ir cerrando de una manera más tranquila. Te escuchamos. Yo creo que te da conciencia el amor propio, porque a ver, si hablamos de cuerpo y de moda, y porque estoy investigando una obrita que quiero hacer de mujeres, ¿no? Y entonces decimos, en los 50 las mujeres todas se ponían falda, no había de otra, ¿no? Y ahí tu amor propio era tener la falda más acampanada, más linda, con cintura y todo, y trabajabas de esa parte. Un estereotipo de, hablando de esta investigación que te digo. Ahora hay muchas opciones que tienes tú para vestirte, pero por más que tú digas, por más que yo diga, no, yo soy única, soy auténtica, me pongo estas blusas que tienen bordados y cosas así, o me pongo lo que cae. Realmente no es tan así, porque es lo que se vende en esta época. Así de sencillo es, ¿no? Entonces, lo que sí yo tengo conciencia para mí es qué me queda bien y qué sí yo elijo de todo este abanico de opciones que tenemos ahora. Ahí está el amor propio, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, sería súper chévere en los colegios que me quedó rondando esta parte, que es, no, es que la moda esto, es que no sé qué. Es más bien conocerte físicamente, tu fisiólogo, o sea, cómo tú funcionas, para elegir de este abanico que tú tienes, elegir lo que mejor te queda. Porque en ese sentido, no podemos decir somos únicos, porque no, o sea, ahora no es así, ¿no? Pero sí, en este abanico elijo, en los estereotipos, el hombre así, la mujer así, y toda esa parte que es otro tema en realidad, fijarme realmente lo que está pasando y tener mi conciencia real de mí y decir qué sí me funciona y qué no me funciona. Y ahí elegirlo, ¿no? Entonces, en esto que pasa en los colegios también, desde el amor propio puedes elegir si te quedas con... es súper complicado decir, pero es como... ¿por qué te quedas donde te sientes mal? Que a mí me ha pasado eso, ¿no? Es como miércoles, me siento mal y sigo ahí mismo, ¿no? Es como dale la burla al trigo ahí, dale y dale. Pero entonces es, ¿qué pasa si eliges algo diferente? O sea, si estos zapatos que yo digo más de la ropa, que es como menos, más, pienso que es más, como más fácil, ¿no? De verlo, porque está en los colegios, está en el trabajo, por ejemplo. Si no me siento bien en este trabajo, ¿por qué sigo? Por el miedo a que no luego encuentre el trabajo en la vida misma, en todo. Entonces, es mi conciencia, es el trabajo en mí mismo. Esto de quién soy, a dónde voy, de meditar. Ah, y esto les quería decir. Hay unas semillitas que yo aprendí, ¿no? Que todas tus emociones son unas semillas, ¿ya? Y entonces esas semillas tú las siembras. Todos tenemos las mismas emociones. Ahora, ¿a cuál la regaste tú más que a otra, no? Yo en cierto momento le había regado más a la violencia y era como, wow, tengo que trabajar en esto. Y luego estoy como en el amor, digo, no, yo estoy en el amor, en el cuidado, en el respeto. Entonces, mi trabajo es regar esta semillita para que luego se hagan los árboles del mismo porte, todos los árboles. Y luego el amor sea más grande, no porque le va a quitar a la parte de violencia que tengo, porque en cierto momento es importante, pero no quiero eso. Entonces, si tú ya sabes qué te pasa, eliges desde ahí y ahí ayuda a los estereotipos porque estás eligiendo tú. Por último, si te quieres vestir a la moda, te vistes así porque es tu elección y así te sientes bien, no porque alguien te lo dijo. O sea, voy por ahí. En realidad pienso que ahí te ayuda muchísimo la autoestima. Sí, claro que sí. Eso es fundamental, lo último que dijiste, ¿no? Que sea por mí y para mí, o sea, desde esta elección. O sea, que no hay que, desde un estereotipo con este factor de sufrimiento. A veces vamos con los estereotipos sufriendo, sino más bien que sea así. Gracias, Narita. Vamos, Bernardo, contigo en esta última. Sería súper chévere escucharte y por razones del tiempo igual te voy a pedir que lo hagamos lo más corto posible porque estamos a punto de cerrar y luego mi editor nos mata, ¿no es cierto? Acuérdense, chicos, que luego el editor nos está ahí diciendo cosas que, ¿por qué nos pasamos? Así que dale, Benny, te escuchamos. Ok, listo. O sea, como que súper chévere. O sea, como que sí, o sea, en verdad, o sea, como que el saber, o sea, como que qué dirección tienes, o sea, como que en verdad te da mucha más conciencia, ¿no? O sea, como decía Nora, o sea, como que te da más conciencia. Y yo quería, o sea, como que topar un tema también, o sea, como súper importante también, o sea, que es, o sea, el desapego, ¿no? O sea, como que el desapegarte también de las cosas, ¿no? O sea, como que, eso en verdad, o sea, como que he estado aprendiendo a hacerlo, o sea, como que es algo súper, o sea, como que difícil, o sea, pero en verdad, o sea, como que desapegarte de todas esas cosas, o sea, como que del qué dirán, o sea, como que desapégate, o sea, porque eso te da en verdad un amor propio, te da más tranquilidad, más libertad, o sea, como que para ser tú mismo, o sea, para ser tu esencia, o sea, como que darte permiso para ser quien eres. O sea, como que no estés, o sea, como que hay con miedo de, ay, ¿de qué dirán? No, o sea, como que solo desapégate, o sea, y permítete ser tú mismo, ¿no? Y claro, o sea, como que también hablaba de esto de las semillas que me pareció, o sea, súper, súper bonito, ¿no? O sea, como que enfócate en regar, o sea, como que lo que quieres que en tu futuro, o sea, como que crezca, ¿no? O sea, como que... O sea, como que céntrate en lo que quieres que crezca. Entonces, o sea, esto, o sea, esto también, o sea, como que nos hace responsables. O sea, como que acuérdate que el único que puede, o sea, amarse, o sea, eres tú mismo. O sea, cuando tú te enfocas solo en dar más a los demás, o sea, cuando tú te enfocas en solo en dar y amar incondicionalmente, más te estás amando a ti mismo. Entonces, esto, o sea, si quieres que el mundo cambie, si quieres tener más amor, si quieres tener, o sea, más felicidad, o sea, como que ámate a ti primero, date a ti primero todo lo que quieras y cambia tú primero. Entonces, eso. Sí, hermosísimo. Ajá, y recordarles a todos que justo esto que estás diciendo como son justamente acciones concretas. Cuando yo pretendo amarme a mí mismo, va más allá de la teoría, es lo que decías, ¿no? Darte permiso de ser quien eres, accionar ante eso. Entonces, el amor propio tiene que ver con las acciones concretas. Es un movimiento, es una acción, no es estático el amor. Entonces, qué chévere. Gracias, Bernardo. Una cosita ahí que quería como comentarte de lo que tú habías dicho respecto al colegio. Hay incluso este estereotipo en la educación, ¿no? El estereotipo es que todos aprendemos igual. Y es mentira, es falso. aprendemos muy distinto y es maravilloso como cada uno aprende. Así que también te quiero agradecer por esa parte. Chicos, Andy y Sean, les quiero pedir, porque estamos con el tiempo, y queríamos escuchar a nuestros invitados, pero también a ustedes, que siempre es maravilloso. Quizás nos quieren contar una palabra, una pequeña frase con la que se quedan de aprendizaje después de este conversatorio que tuvimos. ¿Quieres empezar tú, Andy? Te toca. Bueno, yo voy a decir dos palabras. Bueno, yo dije como cinco. Las palabras que más se me quedan son como la validación y el respeto a uno mismo y a todos los demás. Chéverísimo. Ir validando lo que voy sintiendo y lo que voy haciendo. ¿Ya? No voy a decir una palabra porque no puedo. Con lo que me quedo bueno, que me surgió ahorita, que siempre le he pensado, es que el mundo nos ha hecho pensar que somos menos que el otro, y nosotros hemos comenzado a hacernos creer eso también, y nos hemos maltratado muchísimo, nos hemos dicho cosas feas, nos hemos maltratado, y creo que el mensaje que quiero dar es que paremos de hacerlo, que nos amemos, que nos abracemos, que nos entendamos y que vayamos construyendo este amor propio que nos va a hacer ser felices. Hermosísimo, ¿no? Es como ir sacando esto que hemos escuchado todo el tiempo. Eso también es amor propio. Muchas gracias, Sha. Gracias, Andy, por estos dos comentarios. Y quiero agradecerles, Norita y Bernardo, por estar con nosotros. Son siempre bienvenidos a nuestro programa. Gracias por lo que hacen también ustedes desde sus acciones, ¿no? Como van amando, se van amando al mundo desde el clown y desde la programación neurolingüística. Gracias a los dos por trabajar en eso y trabajar por el mundo. Les agradecemos. Nos hubiésemos querido quedarnos mucho tiempo hablando con ustedes, pero el tiempo nos está dando una aprieta. Entonces, vamos a cerrar nuestro programa. Gracias, Marita. Gracias nuevamente, Bernardo. Gracias, Sha. Gracias, Andy. Les recuerdo que nos escuchen en nuestra radiofrecuencia, Casa de la Cultura, 940M, los sábados de 8 a 9 de la noche, y que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como que de última. Nos vemos el próximo martes y nos escuchen en la radio. Nos vemos prontito. Chao, chao. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Besitos. Chao. Bye, bye. Gracias, gracias. Chao. Gracias por acompañarnos nuevamente en Qué de Última, un espacio de la comunidad para el desarrollo humano que siempre está gustoso de compartir distintas perspectivas sobre la belleza de la vida y el valor de lo humano. Que tu vida esté llena de una correntada de paz, fuerza y alegría. No olvides seguirnos en Facebook como Qué de Última Radio, en Instagram como @quedeultima. Y acompáñanos todos los sábados de 8 a 9 pm por tu espacio radial de la Casa de la Cultura a través de la 940 AM. En nuestra galaxia, la historia.